Los Pibes Barraca estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. Bella Music. Ya está amaneciendo. El sol saliendo. Hola, somos los chicos del Club Popular del Dari. ¿Qué sucedió ayer? Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Hey, hey. Pero qué clase de rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el canda tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pisando. Qué confusión, creo que cometí un error. Y Malena del otro lado del micrófono, del vidrio. ¿Qué están haciendo acá? Haciendo radio. Entrevistas. Chistes. Deportes. Hoy tenemos un chiste para usted. Ayer pasé por tu casa, me tiraste una coliflor. Mañana paso de nuevo y te demuestro todo mi amor. Tenemos deporte. Otro chiste para usted. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un bollo. ¿Qué era conmigo, vos o yo? Deportes, tenemos. River fue más que Boca y se quedó con el primer duelo de la Copa Libertadores. El jueves que viene se define todo en la Bombonera. Fue un típico partido de la Copa Libertadores, intenso, duro y disputado. En dicho contexto, River fue superior a Boca y le ganó bien 1-0 la ida de los octavos de la Libertadores, revirtiendo claramente la imagen que había dejado 4 días antes en el primer superclásico de la trilogía, disputado en la Bombonera. El que también cambió respecto al fin de semana fue Boca, que este jueves en el Monumental mostró un nivel muy bajo, desde colectivo e individual. Y nunca pudo no pudo encontrarle vuelta al partido y tras un penal hecho de Sánchez le ganó 1-0. Y en otro caso, Barcelona le ganó 3-0 al Bayern Múnich con 2 goles de Messi y 1 de Neymar Jr. en las semifinales de la Champions League. Pero qué clase rumba, pa pa pa la que yo coge anoche, que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa pa pa la que yo. Yeah. Envy is a sign of admiration. yo soy hombre porque está a tu lado. Perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada. Sometimes I question if this is all real, then I grab on that ass and I firmly believe it in you. Look like you drawn by an artist, no you. You look like Bernice and Yaris, but both put together. Those are some girls that I know from back home. If you saw them, you get it. Look, don't worry about it. Keep speaking Spanish, I get it translated. You know you my baby. Anything for you, anything, baby. I do not want to be enemies, baby. I would just much rather give you a baby and buy you a house so I live with you, baby. Don't stay with this new guy, I really go crazy. I really go crazy. Los pibes Barraca, estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. Bueno, estamos acá con Luli, que vinimos invitadas y queríamos saber qué hicieron en la semana en el club. Apoyo escolar los lunes de 3 a 5. Los martes hay también apoyo. No, y los miércoles, ¿qué hay? ¿Quiénes vienen los miércoles? Martín y Pancho, ¿qué hacen? El miércoles elegimos el nombre del grupo de las 3 a 5 elegimos el nombre del grupo de 3 a 5. ¿Y cómo es? Evita Perón. ¿Y el jueves quién se acuerda? El jueves hicimos los titiriteros, terminamos los titiriteros. ¿Armaron historias? Sí, una armamos lo de caballeros. El viernes, ayer, ¿qué pasó? Viernes hay experimentos. ¿Cómo salió? Lo cual que dos salieron mal y uno salió bien. ¿Qué pasó con los experimentos? Que alguien cuente un poco mejor. No funcionaba la botella de un experimento y no se podía hacer el del agua con el globo. Exactamente, yo estuve. Después hicimos otro, era tinta invisible. Que usábamos leche y... Y sí, funcionó. Ese funcionó. ¿Cómo era? ¿Le ponían leche a qué? ¿A una hoja? A una hoja. ¿Y después? Con cotonetes. Y poníamos fuego y se veía la tinta invisible. Después hicimos otro. Poner agua en una jarra en grande. Y con un vaso y papel. Una bola de papel. Hicimos así... Y no se mojaba la bola de papel. Perfecto. ¿Y antes de venir acá para la radio, qué estuvimos jugando? Tiro al blanco. ¿Quién ganó? Yo. Ganó José. Muy bien. ¿Y qué número de programa de radio es este? ¿Qué número de programa es? ¿El quinto? El primero. Número dos. Parece que estamos recibiendo una llamada. No, todavía me parece que no. Me parece que no. ¿Alguien quiere decir qué en qué radio estamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Dónde nos pueden escuchar? La radio FM 99.7, Chivarracas. Teléfono 4301-9917. Blog chivarraca.blogspot.com.ar. Página de Facebook FM99.7 Chivarracas. Twitter @ Chivarracas. Correo electrónico fmchivarracas@gmail.com. Cuando te tire mis cargas, no me retines que tengo hasta el último los bancos. Fuiste atrevido conmigo y ahora se te hunde el barco. No tenés sangre pa' nada y otra vez te lo remarco. Lo que vos tenés se llama me retines de narco. Todos saben quién soy y saben dónde estoy. ¿Por qué no das la cara que yo solito voy? Y aunque te hagas el karateka en el momento de los hechos, voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho. Saben quién soy y saben dónde estoy. ¿Cómo no vienen a buscar? Yo solito voy, y aunque te hagas el karateka en el momento de los hechos, voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho. También te gusta hacerte loco y refugiarte en tu guarida, llorar a tu mamá pa' que te tire un salvavidas. Esto no queda así, te lo juro por mi vida, esta vez no te salva ni toda la policía. Gato resentido, la hago corta y no la estiro. Rescatarte y enfierrate que te estoy pidiendo tiro. Siempre camino solo y a nadie me la achico. Yo también tengo pistola y no se la muestro a los chicos. Nunca te robaste nada, sos un gil hermoso y rico. Por hacerte el viola te voy a pasar perico. Te pongo en cuatro y te cabalgo ico ico. Mientras te meto mi fierro en el hocico, mejor reírte ahora que me estás escuchando, porque perro que ladra no muerde mientras está ladrando. Bigote gil, hijo de puta, vos solo te la buscaste. La yuta le verdugué a la familia de los pibes, Ortiva. Fierro, fierro, voy yo, guacho. Vos me tocaste mi hijo a espalda mía. Ahora enfierrate y pelea conmigo, Logi. ¿Qué onda? Aparecé porque si no va a ser peor. Yo solo, guacho, yo soy solo y tengo la 10, gil, una reca saca tengo. Y no la quieran arreglar de ninguna forma porque no me cabe nada con nadie. Vos te atreviste, ahora voy yo. Mi hijo se respeta, yo te voy a enseñar a respetar a la familia de los pibes. Los hijos de los pibes no se tocan, así que enfierrate y avísale a tu culo que ahí voy. Ortiva, tranza, mechero. Hijo de puta. Los Pibes Barraca, estamos haciendo radio. Desde el sábado 18 de octubre. A las 3 de la tarde. Escuchando por la 99.7. Por FM Che Barraca. ¿Querés hacer radio? Venite al taller Dari. Estamos en un... Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, padre, que no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche, te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto, yo luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Hola. Hola, somos los chicos del Club Popular Dari. Te queremos hacer unas cuantas preguntas. Bueno, dale, ¿cómo no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Qué música te gusta? Un poco de todo. Me gusta el rock nacional, me gusta el reggaetón, me gusta, no sé, la música uruguaya, un poco de todo. ¿Qué hicimos ayer en el club? Ayer hicimos experimentos, que algunos salieron un poco mal, y después jugamos unos juegos. ¿Qué ingrediente había que usar? ¿Cómo, ayer? ¿Cómo? De vuelta, no escuché. ¿Qué ingredientes había que usar ayer? ¿Qué ingredientes? Del experimento. Ah, ayer hicimos un experimento que tenía una botella con globos y agua. Y después otro que era con leche y papel para escribir mensajes con tinta invisible. ¿Y qué pasó que no funcionó? Es una buena pregunta. Estamos pensando que las botellas no eran las que teníamos que usar y después el de la tinta no funcionó porque necesitábamos calor para que se fueran notando las letras y eso no pasó. Pero vamos a seguir investigando a ver si logramos que salgan bien. ¿Tienen más preguntas para mí? Sí. ¿Querés pedir Dale. Un tema o mandar un saludo? Sí, quiero mandar un saludo a todos los chicos del Dari, que los veo en la semana, y también a mis compañeros de trabajo, y a mi familia, y nada más, a mi perro. ¿No querés algo? ¿Cómo? ¿No querés algo? No escuché, de vuelta. ¿No querés preguntar algo? Ah, sí, les quiero preguntar a ustedes. Sí, les quiero preguntar cómo les está yendo en la radio. ¿Están contentos? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Se manejan bien? ¿Ya entienden cómo es todo? Sí, sí, estamos acostumbrándonos al segundo programa. ¿Cómo? Estamos acá probando el segundo programa, estamos muy contentos. Acá estamos con José, con Lía, con Pedro. Me alegro mucho. Bueno, les mando entonces un beso grande a todos los que están por ahí. Y felicitaciones por el programa. Bueno, chau, adiós. Chau, chicos, nos vemos. Desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. Besar tus labios. Disco Pop. Y es que estoy loco por besar tus labios. Empezamos con una nueva sección, clima de mentira. Hace 9 grados punto cero en Argentina. Y llueven papas fritas. Un chiste. Un argentino le dice a su padre: papá, papá, cuando crezca quiero ser como vos. El padre, todo orgulloso, le contesta: y sí, no me sorprende, pero por ex... Exactamente, los otros es solo tener un bebé. Para tener un hijo como yo. ¿Qué resulta de la cruza de un gallego con una argentina? Con Sergei, que se cree dueño del edificio. ¿Cuál es el juguete favorito de un argentino? El yo-yo. Chau, nos vemos el sábado siguiente. Un saludo a mis compañeras de escuela. Un saludo para mi mamá. Un saludo para toda mi familia. Chau. Y mi perro. Tus pies, yo solo quiero.